Thank you. La mala pasa con orrea. Thank you. puta. Thank you. aguantando hambre, con tanta desigualdad, y esta mierda no cambia. ¡Esto es gobierno de ratas! ¡Vamos! Thank you. Amiga, les cuento qué chimba, qué cotorreo, qué sensación. ¡Bravo! Necesito esto. ¡Aguante! ¡Eso es caos, capitán!